aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio en esta mañana de viernes. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero y a Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Cómo te va? Bien, pues ahora sí que viendo estas imágenes terribles, ¿verdad? Del sismo en Japón. Sí, ocho... ¿Cómo va? ¿Ya checaste, como dicen, el buenos programas? Sí. No tenemos corresponsal en Tokio, no tenemos nada. No hay, pero pues sí, trágicamente de 200 a 300 muertos, Jorge, pues obviamente daños irreparables, sí un peligro latente, una planta nuclear que al parecer tuvo daños, está... Es posible que la radiación alcance a los pobladores, ya están desalojando. Y pues bueno, aquí en México la alerta permanente, ¿no? Porque estamos obviamente en nuestras costas en el Pacífico. Sí. Y pues bueno, a las 8:44 se decía que podría tocar Ensenada algún tipo de marejada. Me parece que no hay hasta el momento ningún reporte. Así es que si todo permanece tranquilo de aquí hasta como a las 2 de la tarde, pues ya estaremos. Lo pues, que un sucede paso es que. Con todo el respeto que me merecen las personas de sensibilidad delicada o muy sensible, en México, después de estas épocas aciagas, tristes y sangrientas, sí, prácticamente cualquier cantidad de desgracias que pasen en el mundo, pues nos hacen levantar los hombros y decir, pero 300 muertos, ¿qué son? Uh-huh. Si aquí tenemos mil veces más, 30 mil. 35 mil, ya casi 36 mil. ¿Eh? Casi 36 mil. Por eso te digo, pero sí. Entonces, nuestro mundo cuantitativo. Sí. Debo entender por esto que se. Por eso el imperio de las. De la encuestología, ¿cuántos hay? Uh-huh. ¿Cuántos nos están viendo? ¿Cuántos fueron al estadio? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos fueron a la película? Uh-huh. ¿Cuántos muertos? Y entonces nuestra cultura criminal, desde hace algunos, digamos, 10 años o así para acá, menos quizá, ha hecho que tengamos un contacto con la muerte de una manera cotidiana, informativa, televisiva, esencial. Sí. En nuestra esencia. ¿Cómo va a decir que las escenas que vemos de la guerra en Libia, pues, será porque ustedes no lo... No digo que haya un poco de espíritu de hipocresía. Pero cuando tú oyes, oye, pusieron un carro bomba que decía, ¿qué? ¿Cuántos? Un muerto. En cualquier pueblo del norte de la República y de otros lugares donde no se dice, desde luego. Sí. Hay 10 o 12 y no dice uno nada. Porque la saturación informativa, y qué pena que no me oiga Buenavad, que es filósofo de esto, la saturación hace que la información pierda su vigencia. Evidentemente que una catástrofe como el tsunami de ahorita y el temblor de tal grado es algo terrible y nos hace temblar de pavor y de miedo y de pensar qué se puede hacer. Y es muy grave. Solo que en México, pues son víctimas colaterales, es el omelet para hacer huevos, no importa. Sí. Nuestro contacto con la muerte nos ha insensibilizado. Y estaría yo en la mejor disposición de pensar que tengo una equivocación, pero nada más. Adelante, Betty. Sí, la verdad es que esto es gravísimo y lo vemos como una nota más, como una nota del espectáculo, como una nota de diario, y no, cuando realmente tiene una importancia grave, porque sabemos que México es susceptible a los sismos, a los terremotos, y que en cualquier momento, Jorge, podría ocurrir algo aquí. No quiero ser ave de mal agüero, pero sí creo que dentro de todas estas cifras que se manejan en la televisión ahorita y que vamos a tener información de aquí a 3 semanas con esto, Jorge, yo creo que dentro de toda esa información no se destaca algo primordial, que es que Protección Civil nos diga qué hacer, qué no hacer. Ahorita los pobladores que están ahí en las costas, los primeros auxilios, alejarse de ahí de las playas y todo eso que no se recuerda, y que sí, lo único que hacen es el conteo de daños, de automóviles, de personas muertas, que es cierto, pasan en México como si no ocurriera absolutamente nada. Imagínate nada más lo insensibles o la manera en que nos han hecho para que todo pase sin pena ni gloria, Jorge. Sí, es el efecto de una educación que hemos tenido intensiva, sistemática y cotidiana, en cuanto que la información deja de tener vigencia. Y hay efectivamente la libertad de decir todo, más bien se propicia que se diga todo y que se aumente. Pero al mismo tiempo se le quita toda la fuerza natural de, que diría yo, la fuerza natural y la gravedad del caso. Entonces, esto hace que si nosotros tenemos 35,000 muertos, como dices, y ya hasta yo lo digo de una manera matemática y locutoril, y todos mis colegas también, y la muerte de una señora pasa, ¿por qué te voy a decir? Unas 2,000 veces, y la consabida guardería de niños pasó todo un año, noche y día en la televisión. Entonces, todo eso se va nulificando nuestra sensibilidad. Sí. Y ahora tú dices, hubo un tsunami. Ah, está bueno. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal olas? Hay que ver a ver si se ve. ¿Cuántos muertos? 300. Qué bruto. Poquitos. En Michoacán ha habido no sé cuántos. Ajá. Y en San Luis Potosí. Y en Nuevo León. Y donde quiera. Así es que nuestro contacto con la muerte continúa. Es decir, parecería ser que ese símbolo, que la conquista no ha terminado. Fíjate, como hoy me lo estaba diciendo el doctor Lara Peinado, pues desde la conquista, todo entró con sangre. Y ahora parecería ser que estamos igual. Adelante, Betty. Sí, parecería que estamos igual. Y que volver, creo que ahora viene muy a cuento recordar que pues el cambio climático y todo lo que ha generado el hombre pues está provocando este tipo de tragedias, Jorge, que afectan al planeta y que obviamente en aquella reunión climática en Cancún pues nadie peló a Evo Morales, que decía algo muy muy sencillo, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza y pues la naturaleza está peleada con el neoliberalismo, ¿no? Así es que si seguimos en este rumbo y en este sentido, pues es lo que vamos a tener siempre. Tal parece que no se quieren dar cuenta, o más bien que para los intereses que hay en las altas cúpulas no interesa ni el número de muertos ni lo que pasa en este planeta, Jorge. Sí, creo que el valor fundamental de nuestra civilización ya no es la vida, sí, es el poder, ¿eh? Sí, es cierto. El valor esencial de nuestro tiempo no es la vida, es el poder. Uh-huh. En fin, adelante. Oye, pues, ¿de qué otra cosa comentamos de esta situación de Rápido y Furioso que va? ¿Cómo están chocando las versiones de que uno lo niega, no? Yo sí ya estaba enterado. Sí, sobre eso voy a escribir el notipoema de hoy. Sí. Espero que lo vean porque está muy contundente. Perdón ustedes la publicidad que estoy haciéndole, pero nada más. Pero lo muy significativo es que las cosas no cuadran. Uh-huh. Las cosas no cuadran. Y no cuadran por esto. Imagínate tú el dolor que debe sentir quien represente o tenga el poder de México, ¿eh? Uh-huh. Cuando tiene un socio, un amigo, un compañero, alguien para emprender el camino al futuro, para lograr el bienestar tanto de los de allá, primos norteamericanos, como los de aquí, mexicanos. Pero si es bracero, nos lo cachetean y nos lo regresan. Si es trailero, no lo dejan entrar. Tienen algunos rasgos de xenofobia. Claro, sí estamos invadidos culturalmente, de manera que, por ejemplo, hay cadenas de televisión donde 60 canales, lo único que pude ver un domingo en un hotel era a Chabelo, es decir, 59 canales estaban o en deporte o en programas norteamericanos, es decir, yo me sentí extranjero, como cuando estoy en Europa, digo, ah, esto ya no es ningún monopolio ni duopolio. Bueno, entonces en todas formas somos dependientes, pero amigos, nuestros presidentes van y se abrazan, se dicen cosas. Uno de ellos, por lo menos en esto, en la asociación que se llama Rápido y ¿qué? Y Furioso, Fast and Furious. ¿Cómo? Fast and Furious, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Ajá. El término es excepcionalmente, descubre mucho, acción rápida. Aquí había una fuerza de acción rápida, aunque sea mal. Rápido y bien, aunque matemos a un niño. Rápido y bien, aunque lesionamos los derechos de todo el mundo. Pero fue rápido. Ah, caray, hombre. Fue rápido, pero en los Estados Unidos dicen, oye tú, rápido y además furioso. Sí. No, pues si fue rápido y furioso, cuando hacen las cosas rápido, ajá, no salen. Sí. Y luego encanijado. Sí. Furioso. Menos, es decir, ciego. Porque la furia. Sí. Ciega. No deja actuar con lucidez ni con claridad. Y no es cierto, porque uno de ellos está traicionando al otro. Yo soy tu socio, yo voy a hacer una alianza contigo. Alianza, alianza me suena, dice el mexicano. In Mexico there are, we are the alianza. Y de alianza pan, pere de, alianza pere y. We are, I know the alianza. Y nosotros tenemos una alianza, dice, alianza, pues para el comercio, para la cultura, para las artes, para el turismo, para los camiones. Oh, no, it's not true, porque los camiones no pueden pasar. Entonces, los camiones no pueden pasar. Y sí. Entonces, si los camiones no pueden pasar, pues no son tan amigos. No son tan alianzas. Sí. No son tan alianzas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que vamos a hacer nuestra asociación, pero uno de ellos traiciona al otro porque le manda armas a sus enemigos. ¿Cómo lo veo? No sé cómo puedo verlo. No sé cómo interpretarlo. Y aquí uno pecó de traición y el otro de ingenuidad. Sí, serán tan ingenuos. Mexicanos, no olviden ustedes que existe la palabra decepción. Qué pena que así sea. Qué pena que así sea. Una pausa. Una decepción. Una pausa. Inmediatamente estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Esta mañana no te veo en Radio AMLO, Jorge. No pudimos ponerlo, se borraron los parámetros y aquí, pues ni madre, pues no tenemos personal ni nada. No hay tampoco, mira, yo estoy un poco decepcionado porque sucede que en las condiciones actuales de nuestra libertad de expresión o libertad de lo que tú quieras, no, tampoco voy a llamar al cielo y no me oyó y pues sus puertas me cierran, no, pero no hay interés. Entonces se hace lo que se puede con quien se puede y no se puede y no se quiere. Estamos pendientes en la ahora la vida de la provincia es muy especial. Provincia en el sentido peyorativo de la palabra. La tranquilidad del campo, el respirar más así, hace que todo pase a segundo término. Un funcionario público de nuestra región es alguien que no está porque anda en gira. Y es alguien quien va a responder a tu llamado para arreglar el asunto que se necesita. ¿Cuándo? La respuesta es una, nunca. Una secretaria es un ser de apariencia humana, ciertamente, que no tiene interés en nada y que no puede. Estoy generalizando, estoy hablando un poco de instancias burocráticas. Y no se puede. Lo que se hace así ocasionalmente es por cierta amistad. Cuando llega un pariente político, oye, échame la mano, por favor. No, hombre, encantado, y te lo vende como un favor grande. O si no, tienes que decirle, oye, por favor, hay una corta feria para ti, arréglame este asunto, y hay que entrarle, porque si no, te miran, ni más, no haces nada. Entonces así es bastante desgastante hacerlo. Porque el príncipe, pero no es cuestión de Veracruz ni de Banderilla, es cuestión de un país donde se han tergiversado los valores, es decir, se ha cambiado todo. El principal valor no es más que el poder, pero obviamente el poder como la fisonomía es personal. Yo voy a hacer todo aquello que me reditúe y lo que no, que se pudra. En ese ámbito estamos. y estaría yo encantadísimo de la vida de decir que soy pesimista o que miento. Son cientos de casos, fíjate, ayer por ejemplo encontraron a 190, me parece, ¿cuántos fueron? Ahí dice el periódico, 190 constructores que no construían. Pero ¿cuál es el proceso de eso? De un cuate que llega y dice, te construyo esto, órale, aquí están los papeles, venga el adelanto, sí, chao, ahí nos vimos. Nunca llegaron. Eso es por amistad, porque es el otro lado de la corrupción. Pero imagínate tú que junto a él debe haber otros tantos que sí construyeron, que sí hicieron la obra, que sí hicieron el trabajo encomendado y que están vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y que los mandan por un tubo. Y que la respuesta fundamental de cada una de esas aborígenes secretarias es nombre, número de proveedor, persona social o persona, ¿qué? Moral, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Moral o física? Física o moral. Moral o física. ¿Número de contrato? Sí. Sí. ¿De dónde? Asunto. Sí. ¿Qué asunto? Esto sistemáticamente, cada una de las 33 veces que llamo. Sí. O que llaman. Es verdaderamente una tour de force, como dicen en Francia, el hecho de conocer que así van las cosas. Yo lo digo, y lo digo con toda la mala leche del mundo, porque quisiera que no fueran así. Porque así es imposible desatascar. Es como si quisieras, estuviera atascado tu camión en un fango terrible de 2 o 3 metros, y pues tú estuvieras dándole vueltas al camión, organizando una fogata o haciendo cualquier cosa, o dando una declaración periodística. Con una declaración periodística, el pinche camión no lo vas a sacar nunca. En fin, bueno, adelante Betty, ya me quejé. Ya te desahogaste. Oye, en relación a nuevamente a esta situación de Rápido y Furioso, pues sí, Jorge, mira, la verdad es que tenemos un pueblo mexicano que todo aguantamos y aguantamos vara ante la tragedia que es sistemática, pero es cierto, tú has manejado, yo creo que el principal punto, el ser un país amigo o socio no es para que nos estén tratando de esta manera, porque se están haciendo de la vista gorda en un asunto que los senadores y diputados nada más se la pasan en extrañamientos, en declaraciones a la prensa, y nunca en este país pasa absolutamente nada. Concuerdo contigo en que a lo mejor sean muy ingenuos, pero después de conocer este operativo que se hizo, que obviamente implica la corrupción en todos los niveles, en aduanas, en todo lo que quieras, conociendo ya esto, y no están haciendo absolutamente nada, Jorge, la canciller Espinosa, el presidente Felipe Calderón, no están haciendo absolutamente nada. ¿Creen que con una cartita de extrañamiento o un comunicado oficial se va a resolver esta situación? Porque además déjame decirte que ayer un representante, un funcionario de allá, de alguna oficina de que tiene que ver con drogas o amenazas terroristas, dijo la situación de México es tan peligrosa que puede ser calificado como una amenaza terrorista, cuando ellos mismos nos están vendiendo o introduciendo las armas que están provocando que ellos mismos nos califiquen como terroristas. Claro, pero yo no sé cuando llegue esto a instancias internacionales, que México obviamente no lo va a hacer, o quien lo haga, indiscutiblemente que tendrá características de héroe o de suicida, pero cuando digan, sí, la situación puede ser una amenaza de terrorismo, ¿quién proporcionó las armas al terrorista? Sí. Ustedes. Ese es el problema. Sí. Y no están haciendo nada. Nada, y eso lo saben muchos norteamericanos, y se los dicen a ellos mismos. Cosa que México no hace. Porque mira, por ejemplo, ayer Jorge Ramos, no se me olvida el nombre, en uno de los noticieros de Estados Unidos, a la primera vez, dijo Jorge Ramos en la CNN, proveniente de Estados Unidos. En la tarde dijo, párate, me tengo que acordar exactamente lo que dijo. En esas circunstancias, Estados Unidos pone armas y consume drogas. Y México recibe armas y pone los muertos. Sí. Eso dijo en la tarde. Palabras más, palabras menos, pero la esencia que dijo el periodista Jorge Ramos en una estación generada en Estados Unidos fueron esas, ese pensamiento. En la noche lo cortaron. En la noche ya no pasó, pasó el mismo reportaje, pasó todo perfectamente bien editado, pero esa frase ya no. ¿Quién la quitó? La televisión mexicana. Ergo, la televisión mexicana es cómplice. Sí. De un sentimiento antipatriota y por tanto traición. Sí. Habiéndolo dicho el mismo país que lo ejecuta. Vénganme a mí con el cuento de la libertad de expresión. Eso es lo que yo no sé. Ahí está el asunto. ¿Cómo la ves? No, pues terrible, Jorge, te digo, nos califican de terroristas cuando ellos mismos traen aquí el peligro, las armas. Que surten sus armas. Sí. Por los mismos que se llaman víctimas. Ajá. Lo cual no es posible. Lo cual es verdaderamente... Ahora, parecería ser que nada calma el optimismo presidencial por el éxito económico de México. ¿Pero cuál éxito, Jorge? El que ellos dicen. Porque si hubiera éxito económico de México, bueno, pues no hubiera centenas de gentes protestando en todo el país porque no les pagan. Digo yo. Bueno, adelante, Betty. Pues está difícil todo, Jorge, y se va a complicar aún más, lo siento, porque pues bueno, ya, pues al parecer ya Estados Unidos está... sumamente metida en esta situación de estar en México, de operar en México con agentes, de agarrar delincuentes. Hablaban ya, creo que los informes de allá ya sustituyeron a los de acá, hablaban de la detención de jóvenes de Barrio Azteca involucrados, de que van a perseguir a estos jóvenes porque están involucrados en la muerte, en el asesinato de la gente de migración. Y también parece que en Columbus, ¿no? En Columbus también agarraron a un alcalde que era corrupto y también tenía que ver algo lo de, con... Lo de Columbus es, contrabando es ejemplar, de desde luego, sí. Todo punto de vista. Obviamente no es el único. Sí. Porque no es posible que los malditos sean del río para acá. Sí. Y del río para allá. No más no. Donde la droga camine sola. O vuele, le salgan alitas y se vaya así como paloma mensajera. Allá hay quien la recibe y quien la pase. O son de allá o son de acá. O son de acá o ni son de allá ni son de acá, como dice la canción de Cabral. Bueno, pero entonces allá, desde luego, que que hay muchos pueblitos como Columbus. Y se la viven muy tranquilos y se la pasan muy cachetonamente. No pasa nada. Pero si no tenemos que ir tan lejos. Sí. Mira la banda que en la televisión reiteradamente llaman de los aboites. Imagínate en el Estado de México cuando un grupo de funcionarios tiene un núcleo delictivo de tanta peligrosidad que se habla de 60 muertos. Obvio, para nosotros ya... La cantidad de muertos no significa nada, pero eso no quiere decir que sea una verdadera catástrofe nacional. Visto bien, un hombre de poder en una circunscripción como puede ser Acatepec o Zacatepec, no sé cómo se llama, ahí cerca de México, en el Estado de México, que tiene organizado y que sale en la televisión y que hizo campaña, y que era de no sé qué partido, quizá del PRD o no sé dónde, cuál, para el efecto, es igual. No, no es igual. Es peor si hubiera sido del PRD. Digo, sí. Es apreciación personal. Sí. Pero imagínate lo que la lesión que causa a un pensamiento que debería ser alternativo y corrector, director de la política, encausador y combatidor de la deshonestidad, seguidor de la corrupción, y que salga con su batea de babas de que tiene una banda de secuestradores. Joder. Sí. Es verdaderamente para pensarse lo que acontece en México, evaluarlo y sentirlo. Qué pena que no somos como simples periodistas que dan la noticia. Uh-huh. Entre más muertos mejor, entre más sea el dinero robado mejor, uh-huh. Entre más alto sea el botín del robo de la joyería, pues más interés en el noticiero y después nos vamos a cenar. No, sí. No es así. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Dice que no, bueno, Radio AMLO, no sé, perdimos todo y nadie sabe nada aquí de cómo ponerlo y es una complicación, la mugrero. No se oye la estación ya que ya está la alerta nuclear en Japón, que no se oye la estación. A ver, niña, chécalo, como tú dices, ahí ponle ABC Radio. Sí debemos de escucharnos, Jorge. Sí debemos de escucharnos. No hay ningún problema por acá. Sí. Ajá. Pero sí, la situación en Japón está difícil. Te digo que esta planta nuclear se dañó y ya evacuaron a todos, me parece que a 3 kilómetros alrededor, porque obviamente, pues imagínate el desastre que sería una catástrofe al desprenderse sustancias, ¿no?, nucleares y tóxicas. Sí. Yo preveo así a un futuro inmediato pero largo. Sí. El hecho de subir las islas. Sí. Decir, sí. Perfectamente, se puede traer tierra del fondo del mar. Ajá. Y yo creo que poco a poco se puede hacer un bordo. En todo caso, por ejemplo, Cancún. Imagínate. Cancún, hay lugares donde pues el mar está ahí arriba y acá estás abajo, o parecería ser que así es. Es que fue indiscriminado el crecimiento en Cancún, ¿verdad? ¿Eh? Fue indiscriminado el crecimiento en Cancún, inmediatamente ahí pusieron los hoteles y sin medir las consecuencias de algo por ese estilo. Luego también los huracanes, Sí. Así como se ve todo blanco alrededor que va corriendo y en medio el ojo del huracán. A mí me parece que el huracán es una fuerza que se puede destruir a sí misma. Si la fuerza del huracán la tomas, produces electricidad y produces una fuerza en contrario. Fíjate. La tienes que nulificar, ¿no? Sí, pues sí. ¿Eh? Pero nadie ha pensado en eso. No, pues no, quizás sí, yo no fui científico. Ajá. Sí, claro. Oye, ¿y en Laguna Verde cómo estará la seguridad? Laguna Verde, para nosotros es así como que se persina uno. Yo ya hace mucho que no voy por allá, pero imagínate tú que habían quedado de hacer una carretera de 4 carriles y creo que nunca la hicieron. Con la finalidad, debemos estar a 60 kilómetros en línea recta, no hay problema. Bueno, sí, ese es el problema. Pero los caminos son infectos. Si te vas por aquí a Jilotepe, debes hacer unas 5 o 6 horas de aquí a Laguna Verde, y son solo 60 kilómetros. Uh-huh. Y entonces, sí es complicado. Y yo creo que nos atenemos mucho a que Dios es muy grande. Ahí está desde entonces, desde hace unos 30 años, que le echaron a andar. Sí. Un amigo mío, pero no, ya de ser bien maduro, igual que, no, él maduro y yo viejo, pero ya está grande, Mendizábal, a lo mejor ahorita me voy a acordar cómo se llama, ¿eh? Pues es que todo eso se nos ocurre preguntar ahorita, ¿no? Digo, y claro. México, y México, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Porque dicen que más o menos en promedio cada 20 o 25 años ocurre sí. Un sismo, ¿no? De esta magnitud. Pues muy bueno. Bien, bueno, me invitan a Puebla, a la Feria de las Flores, ¿a dónde? A Huauchinango. Pues órale, vamos, ya estoy puesto para ir a hacer programas allá, nomás que me lo digan de una manera clarita, pero clarita, no políticamente hablando, y voy, ¿eh? Ajá. Te invito, Betty. Ah, bueno, nos vamos a la Feria de las Flores. Tengo a muy buenos amigos en Puebla, saludos a todos, a los parientes y a los no parientes de Puebla, los saludo con mucho cariño. Adelante. Oye, pues presentó Manlio Fabio su propuesta de reforma fiscal. Uf. ¿Tendrá buenas intenciones o será electoral o qué pasará? Bueno, de principio es bueno bajar el IVA, ¿no? De 16 a 13%, pero ¿qué hay de fondo en todo esto, Jorge? Porque eso es lo que yo quisiera, que hubiera un fondo. Porque bien sabemos que así como que interesados en nosotros nunca ha habido voluntad. No. Acordémonos de la Roque Señal, ¿verdad? Sí. Sí. Es decir, lo veo y posiblemente tenga razón, posiblemente no, pero la buena voluntad en una reforma económica, mientras no se reforme lo fundamental que en el país existe, primero la comida, e inmediatamente después de la comida la educación, pues entonces vamos a pensar que pues del PRI, del PAN, de cualquiera. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que la propuesta de Beltrón es aceptada abiertamente por el presidente de la República. Sí, sí, sí. Ante seguramente encanijamiento del priismo nacional, del pan, ay, es que ya me confundo con los partidos, es que desde que hicieron alianza ya no sabe uno, pero en fin, el panismo nacional. ¿Qué dirá el señor Lozano Alarcón? ¿Qué dirán todos? Es decir, sí. Lo que Calderón dio a Beltrones fue un verdadero abrazo de afecto, un apretón de manos, y le dijo, gracias y te apoyo. ¿De cuándo? Ahora, aquí, o se priiza Calderón, o se está empanizando Beltrones. Hay que plantearse la pregunta, ¿no? ¿Será su candidato? No creo, ¿verdad? No se sabe. No. No se sabe y se puede sospechar de todo. Sí. Pero ya desde este momento para adelante ya el país resulta un poco menos vivible. Y ya estamos hasta el gorro. Ya en realidad yo ya cualquier apreciación noticieril que estén hablando de política, sí le cambio. No, es decir, hago la segunda referencia. ¿Qué voy a aprender? Obviamente nada. ¿Qué voy a saber? Nada. ¿Qué novedades van a decir? Ninguna. ¿Qué idea sincera? ¿Qué idea sincera y auténtica va a surgir de los tres políticos que están hablando? Tengo la seguridad plena de que ninguna. Entonces todos son es un ejercicio de onánico o idiota el hecho de estar habla y habla uh-huh. De que el peinado, de que no se peinó, de que el prototipo, de que va a ser, de que la ideología, de tejido social en la mañana, de reestructurar fuerzas en la tarde y de cerrar filas en la noche y de que codo con codo más noche y de que la unión hace la fuerza y que la madre, no es invivible. Y mientras el país, que sí, bueno, fría. Lo verdaderamente serio es que hubo 10 muertos este día, o ayer, o antier, y hay una narcofosa, y hay un señor que era el presidente municipal, y tenía una banda de secuestradores y hay 60 muertos. Uh-huh. Y que nos mandaron 2,000 metralletas, 2,000 de las 200,000 que hay ahí. Sí. Eso es lo grave. Y que nos están acusando de terrorismo y que nos están diciendo ahí vamos, porque ustedes no. Claro. No pueden. Acuérdate cuando decíamos que una vez que terminara Irak, había que pensar en la frontera de México. Aquí lo dijimos, Betty, acuérdate. Sí, sí, sí. Sí. Ni hablar. Bueno, pues hay que ver para allá, para el otro lado, para el otro lado del cerro. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, pues estoy leyendo aquí en algún cable que ya llegan olas de tsunami a California y al estado de Oregon en Estados Unidos. Así es que pues simplemente estar alertas aquí en las costas del Pacífico mexicano, ¿no, Jorge? Es. Yo creo que algo habría que hacer y algo habría que poderse hacer, fíjate. Sí, sí, es que no nos podemos quedar con las cifras, hay que, pues no sé, dar recomendaciones a toda la población, Jorge. Yo no. creo que, fíjate, poner barreras sí. o hacer pozos sería una manera muy importante de combatir esto. Cuando el agua llega y encuentra un pozo, se sume, pero alrededor estorba, ¿me entiendes? Sí. No sé cómo, había que provocar una contraataque. De la misma manera que una piedra hace olas. Sí. Un antitsunami, por ejemplo. ¿Por qué no bombardear el tsunami? No sé, estoy loco, quizá. Pero si bombardeas el tsunami por donde viene... Sí. Lo detienes, ¿no? Yo supongo. Pienso que se genera sí. un movimiento que le resta fuerza. Mm. No sé, ¿cómo te voy a decir? Las potencias de que se esté hablando. Debe ser una cosa monstruosa, pero en fin. Bueno, pues entonces esperemos que todo sea leve. Sí, yo sí. le vi en Ergogle, pero tú no sabes si Ergogle saca las imágenes del momento, no, ¿verdad? Sí, hay un programa que la saca en tiempo real, Jorge. Ah, ¿me lo informas y me lo dices? Sí, no sé si hay que pagar por ese servicio, pero sí da las imágenes en tiempo real. A ver si acaso sí. logramos tener esa información, uh-huh. porque hay muchas cosas que... sobre todo en los fenómenos de aquí, de por ejemplo, de Veracruz, por ejemplo, estamos en Laguna uh-huh. Verde, por ejemplo, estamos en época de huracanes, y si tenemos tiempo real, tenemos muy buenos... buenas maneras de saber sí. las cosas mejor. Bueno. Oye, la familia Suárez nos habla también de Puebla, dice que ellos también nos invitan a la Feria de las Flores. Pues gracias, ¿no? Pues órale, a ver, ayúdenme, echen por allá una llamada y yo voy. Adelante. También el doctor Montaño, queremos un país hermoso, señor Saldaña. Saludos a su excelente... ¿Queremos? Queremos, dice... No, si lo tenemos, pero nosotros lo estamos echando por la borda, eso. Desde Ajá. luego, adelante. También Paulina Campos, ojalá pueda subir en la página de Notipoemas lo que escribió y leyó sobre Carlos Monsiváis, que fue estupendo. Ahí está. Dígale al señor Pastor, si él seguramente que le dirá en qué onda está Ajá. del... Vaya, en qué renglón, en qué página, en qué... este nombre está ahí en esa sí. página, pero yo desde luego lo subí ahí, y desde luego si me oye el señor Pastor, pues que se lo ponga a algunas personas que sí lo han, me han sí. dicho que sí. les gustó. Patricia Quintana de Tlaxcala dice sobre el premio a Vargas Llosa. Vargas Llosa opina que Vargas Llosa no tendría por qué tenerle envidia el señor Saldaña, ya que don Jorge no tiene padrinos ni compromisos con nadie. No, es la jalada de un cuate. que sin quererlo me jerarquiza, fíjate. Ajá. Porque el hecho de que, pues francamente yo les juro a ustedes por todo el mundo a quien yo pueda tener como valor y cariño y afecto, que en mi vida he pensado tener un lugar literario, ni mucho menos. Soy un amateur, un aficionado, y como tal me considero en banderilla, y se acabó. Sí. Mi osadía y mi vanidad hacen que haga yo cosas. Gilberto López de Pero si un güey cree que yo me siento, es que él considera, fíjate, él considera, sí, y muy abusado, piensa que yo tengo por qué sentirme competidor de alguien. Finalmente, es un elogio. Pues sí. Bueno, con la onda, mi querida Betty, la novedad, que es una noticia que habíamos guardado para el último, es que en el programa de Juan Ruiz Gili, porque así se anuncia, el programa de Juan Ruiz Gili, con Juan Ruiz Gili. Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Sabes cómo se le llama a la señora de aspecto muy respetable, doméstico? Aspecto doméstico, la ¿cómo? Señora de Relaciones Exteriores. Ajá. ¿Cómo se llama? Patricia Espinosa. No. Se le dice Patty. Patty, how are you, Patty? Así le llama Juan Ruiz Gili, Patty Espinosa. Patty, es decir, hey, when do you come to dinner in the house? ¿Cuándo vienes a cenar a la casa, Patty? Fíjate qué bonito, ¿no? Qué democrático, pues es que, ¿no? Sí, pues es que se lleva bien. Él está en las altas cúpulas del poder. Es el privilegio de llevarte de a cuartos con Barry. Sí. Reunión de trabajo de AMLO el lunes, sí, 14 a las 10. No va a poder ir. Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal, Avenida Jalapa, esquina Ernesto Ortiz Medina, cerca de Bomberos. AMLO viene a Jalapa. Muy bien. Jorge, el notipoema. Sí, por a ahí. A ver, se deja entrevistar. No, sí, creo. Bueno, no, sí creo. Le voy a hablar a ver si quiere. Bueno, a ver, notipoema. Este México nuestro traicionado, de sonrisas amables y gentiles, diplomáticos gestos tan sutiles que encierran un aroma envenenado. Se contrista mi espíritu y se alarma. Los hombres del poder en un abrazo meten todo: poder, traición, balazos, tráfico, crimen, contrabando y armas. Desfase el hombre de poder en tuertos y riega el bien por todos los senderos. Brazos, sonrisa, corazón abiertos, palabras de orador, jardín en los desiertos. Somos socios, amigos, compañeros. Yo pongo metralletas, tú los muertos. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Gusto en saludarte, Betty. Hasta el domingo. Hasta el domingo.